Tenemos visitas, Alejandro. Ajá. Tenemos visitas, se nos ha llenado el estudio. Sí, señor, han venido. A ver, vamos a ir por partes. Está el señor Matías Frías, de la Escuela de Fútbol, Bermejo Fútbol Club Lagunita. ¿Lo dije bien? Muy bien, muy bien. Bienvenido, Matías, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, acá estamos tratando de acomodarnos, les cuento a los oyentes, estamos tratando de acomodarnos porque Matías no ha venido solo, Matías ha venido con todo el equipo completo. ¿Cuántos son? A ver, 3, 6, 9, 12, como 15. Esto es nada más que la parte de las chicas, de las del sector femenino, digamos. Que bien. Qué el bien. Grupo de fútbol femenino de la Escuelita de Fútbol Bermejo Fútbol Club Lagunita. Bermejo Fútbol Club Lagunita. Perfecto. Así se llama. Matías, bueno, bienvenido a Matías y bienvenida a todas las chicas que están acá tentadas. Algunos quieren hablar, algunos quieren mandar saludos, están avisando a la casa para que. Hablaban. Sí. Recién hablaban todas. Ahora no, mandaban saludos a los novios, sí, antes, ahora están todas así con cara de uy, que no van a hacer decir. No, bueno. Muchísimas gracias por estar acá. Lo que queríamos era que vinieran y nos contaran, Matías, justamente esto de esta escuelita. ¿Hace cuánto que está la escuelita está funcionando? La escuelita empezó aproximadamente ya 7 meses. Ha sido todo en conjunto un poco con el Centro Cultural La Lagunita. Fue un proyecto que yo armé de un individual, pero he tenido mucho apoyo del Centro Cultural, junto con los chicos trabajamos mucho con el tema de la contención de los niños, sí. Del barrio y de los alrededores del barrio, sí. Junto con el Centro Cultural. Formamos prácticamente en conjunto, estamos un poquito divididos en el sentido de nombres, pero no, seguro. Sigue llamándose La Lagunita a todos. Fue específicamente para los chicos del barrio, pero esto me ha desbordado en un tema de decirte... Claro. Porque ya tenemos 70 chicos ya en la escuelita. 70 chicos en la escuelita. Desde 5 años a 17. Ajá. Muchísimo. Más de una escuela de fútbol quisiera tener. Más, sí. Vos sabés que hay mucho más. No es lo normal, no es lo normal. No. No es lo habitual, no es fácil. Estamos teniendo muy buena aceptación de los vecinos, del barrio, apoyo, ¿sí? Ajá. Ahora nosotros estamos organizando un campeonato que va a ser una liga directamente de acá de La Lagunita. Sí. Se va a hacer ahora un piloto, digamos, del campeonato de lo que va a ser el año que viene. Uh-huh. Como hablaba con vos los otros días, el tema es que... Con equipos de la zona. De todas barrios. Escuelitas barriales. Todas escuelitas, ¿sí? Barriales. Hay invitadas otras escuelitas, uh-huh, digamos, de clubes un poquito más importantes, como para subirle un poquito el nivel, porque qué bueno. Un nivel de competencia un poco más movido que el nuestro, que recién estamos arrancando. Uh-huh. Sí, la verdad. Casualmente este fin de semana... las chicas debutan en su primer campeonato. Hemos jugado nada más que un partido, dos partidos. ¿Dos partidos? Con ellas. Hasta acá estamos en pretemporada, digamos. Son, claro, efectivamente. Ya los otros más, los más chiquitos y los más grandes, sí, digamos, ya ellos ya vienen jugando ya una clase de amistoso, ya llevamos aproximadamente 10 partidos acá, uh-huh, en el Centro Cultural. Mati, recordémosle a la gente dónde está ubicada, dónde entrenan, digamos, ustedes y los días que entrenan. Uh-huh. Esto está ubicado acá en la calle Matusoya y Lisandro de la Torre, acá en el predio de La Lagunita. Bien. Esto se da de lunes a viernes, yo doy clases de fútbol. Uh-huh. Están divididas por categorías. Uh-huh. ¿Sí? Por el momento están divididos en tema de chiquitos, grandes y chicas. Claro. Hay que empezar a terminar de armar categorías, claro, individuales. Para poder competir con otras escuelas. Claro, ya tenemos nosotros armadas, digamos, la escuelita, sí, tiene armadas ya 6 categorías. Ajá. Para arrancar el campeonato. En realidad, tenemos que tener todas, desde 5 años, que vendría a ser 2008-2009, hasta 2002, 2001, más o menos. Ajá. Pero casualmente eso es el tema, que yo he estado en algunas reuniones con clubes de Buenos Aires, sí, que vienen a hacer pruebas acá, y me dijeron en una de esas reuniones algo que no me gustó, que fue el tema de que no trabajemos más con chicos de categorías 2000, 2001. Ajá. ¿Por qué? Porque ya son grandes, ya como que son viejos, ¿sí? Y ellos ya no los van a recibir más. Porque todas las escuelas de fútbol terminan a los 12 años. Claro. ¿Sí? Sí, que sí. Son las categorías desde los 5 años, 4, 5 años hasta los 12, sí, es lo que todavía no está del todo usufructuado por los clubes. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, hasta esa edad, como que ya está. Y de ahí para arriba, si el pibe no se fue a jugar a un club, como que no tiene mucho sentido, no tiene sentido que el pibe siga jugando al fútbol. Mirá la barbaridad. También hay otro tema, como yo pensaba. La idea de este campeonato es para poder juntar a las escuelitas que tenemos alrededor. De hoy por hoy, digamos, de lo que yo me he movido buscando escuelas, ya tenemos 12 inscritos. 12 escuelas inscritas. Cada escuela trae aproximadamente 50 niños. No, claro. Esto se va a jugar a partir del 15 de octubre acá en el predio de La Lagunita. Ajá. Se van a hacer dos canchas, se van a jugar a partir de la mañana, van a arrancar los campeonatos. Que de paso que estamos acá, invitamos a todas las escuelas que estén alrededor, que no se hayan enterado del campeonato, bueno, que se acerquen acá al Centro Cultural, acá en Bermejo. ¿Todos los días? ¿Qué horario? Todos los días, yo arranco a 6:30. De 6:30 en adelante. Te explico, de 5 a 9 años entrenan martes y viernes. Sí. ¿Sí? Chicos, de 10 años a 13 entrenan martes, lunes y jueves. Lunes y jueves, bien. Y las chicas entrenan lunes y miércoles. Lunes y miércoles también desde las 6:30. Todo a partir de las 6:30.